Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme y bueno, con muchísima ilusión de tener esta charla el día de hoy con Damián Martín, porque vamos a estar conversando sobre el padre, el rol del padre desde la visión de las constelaciones familiares. Yo quiero contarles a todos sobre Damián. Él es coach ontológico, neurocientífico, biodescodificador emocional y también especialista en constelaciones familiares. Y acompaña a personas en sus procesos de sanación y la ayuda, o los ayuda mejor dicho, en su despertar el potencial interior. Así que yo ya quiero que conversemos un poco sobre el tema que ha propuesto hoy, que va a ser el rol paterno dentro de la visión de las constelaciones familiares. Así que antes de traerlo, yo quiero ya recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen por acá sus mensajes, las preguntas que tengan, porque las vamos a responder en directo. Yo voy a invitar a Damián a que se sume. Mientras tanto, también quiero ir leyendo los mensajitos que nos vayan dejando, desde dónde nos están acompañando hoy. Cuéntenos. Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Damián. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No, gracias a ustedes, a vos y a todo el equipo, porque siempre me tienen en cuenta para los vivos estos que están buenos para ayudar a las personas. Muchísimas gracias, Damián. Sin duda, la idea es esa, justamente ayudar. Y me parece un temazo el que has traído hoy, que es el rol del padre. Yo tengo una lista como así de preguntas, porque bueno, creo que ocurren muchos casos, por supuesto, pero te diría directamente que en mi caso no es una figura presente en mi hogar. Entonces, hablemos un poco de todo lo que ocurre cuando está la familia o el rol del padre o cuando no se llena y no se están cumpliendo los órdenes. Así que, bueno, quiero que nos vayas contando, Damián. Buenísimo y buenísimo tenerte a vos como interlocutora de un tema que es tan normal y tan común, que es la ausencia, ¿no? De esta presencia que es fundamental para la genealogía, para la vida, para nuestro desarrollo como personas también, porque obviamente la madre tiene un rol importantísimo, ¿sí? Muy importante, pero el padre tiene el 50% de la responsabilidad, ¿sí? Y como nosotros tomemos esa energía, es como nosotros también vamos a responder frente al mundo y frente a determinadas situaciones, ¿sí? Que el mundo nos va a brindar y también cómo encaremos nosotros las diferentes situaciones, ¿sí? Porque una persona que toma la energía del padre, ahora voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Una persona que toma la energía del padre básicamente logra el éxito, ¿sí? Y el éxito en todas sus facetas. Y una persona que no puede tomar la energía del padre o decide no tomarla, le va a costar más, ¿sí? Va a tener que hacer un camino diferente. Es importante comprender que el padre es información, ¿sí? Entender al padre es entender una información, ¿no? La energía masculina en mi vida, ¿sí? Y hay seguramente esta pregunta te la habrán hecho y la van a hacer, que es ¿cómo puedo tomar a un padre si me abandonó? ¿Cómo puedo tomar a un padre si fue ausente? Y es importante entender que la ausencia también es información. Todo es información. La presencia, la sobreprotección y la ausencia en sí misma es una información. Y todos venimos con diferentes informaciones a trabajar. ¿Sí? ¿A trabajar qué? A trabajar lo que necesitamos en nuestra vida para lograr la plenitud. Todas las personas que estamos en este vivo y las que lo verán luego tienen esa intención, ¿sí? Tienen esa intención, por eso siguen a Mindalia y nos siguen a nosotros, que estamos como en esa búsqueda constante de trascender y de sanar, ¿sí? Entonces todos estamos en esto Y esa búsqueda es la que nos lleva a encontrar las diferentes energías, ¿sí?, que nos rigen. Es importante entender que desde las constelaciones familiares se habla de la energía masculina y femenina. Son las dos energías habilitadas que nos hacen a nosotros como persona. Tomar, asumir el rol del padre es fundamental. ¿Por qué? Porque el padre nos va a marcar a nosotros la dirección, el éxito, ¿sí? Nos va a marcar a nosotros cómo nos mostramos al mundo, cómo nos relacionamos con los demás, qué capacidad tenemos nosotros de tomar la energía que el mundo nos brinda. Porque, ¿qué pasa? Hay un concepto, y yo lo hablo mucho porque es muy interesante, que hemos escuchado seguramente en todos lados, estos de dar y recibir. En una pareja se da y se recibe, en una relación se da y se recibe, en la amistad se da y se recibe. Y no siempre es así. En realidad, nosotros damos, ¿sí? O nos dan. El tema es qué capacidad yo tengo de tomar aquello que me dan. Esa capacidad que yo tenga de tomar es determinada por la energía de mi padre, ¿sí? ¿Cómo yo asumo la energía de mi padre en mi vida? Entender. Hay algo que es fundamental, que entender que el padre cumple un rol no significa amar al padre, ¿sí? No significa que porque mi padre me abandonó y como yo quiero que mi vida sea una vida de éxito, de amor y de abundancia, yo tome, ¿sí?, a mi padre, que de repente, por más que haya hecho todo mal, yo quiera, lo hago igual, o sea, lo tomo igual, no. Sino hacer que el padre ocupe el rol, ¿sí? ¿El rol cuál es? El rol de padre. Te voy contando, si vos me querés preguntar, vos preguntame, interrumpime. Te voy siguiendo, pero ya veo algunas preguntitas por el chat que también quiero traer porque me parece que va a ser muy interesante todo lo que se va a desarrollar. Está buenísimo. Nosotros, al traer al padre a nuestra vida, te decía, al integrarlo en nuestra energía, nosotros encontramos en nosotros la fuerza, ¿sí? ¿La fuerza de qué? La fuerza de mostrarnos al mundo, ¿sí? De hecho, nosotros que trabajamos con redes sociales, las redes sociales son representadas a través de la energía masculina, es decir, es la energía masculina, es nuestra ventana al mundo. ¿Sí? Tomar esa energía es fundamental. Y también entender que la persona que habilita que nosotros tomemos la energía del padre es la madre. Si la madre no lo habilita, nosotros no podemos tomar esa energía. Y nos va a traer consecuencias en un montón de aspectos. Por ejemplo, nuestro desarrollo profesional, el momento de elegir una profesión, el momento de encarar un proyecto y que el proyecto prospere también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto está basado en la energía masculina, ¿sí? En la energía de empuje. Desde ahí, la madre gesta y el padre da vida, ¿sí? Empuja. Es importante comprender que existe algo, Bert Hellinger, que es el descubridor, me gusta decir más que el inventor de las constelaciones familiares, porque si bien las constelaciones ya tienen mucha historia antes de Hellinger, ¿no? Hellinger le dio forma, pero existían en otras culturas esto de darle lugar a la familia. Hellinger habla de la ley de jerarquía, ¿sí? La ley de jerarquía es toda persona que vino antes de nosotros merece su lugar, simplemente por el hecho de haber llegado antes, ¿no? La honra a nuestros ancestros. Si hay un hijo, y esto es muy común en las familias, que cuando hay un padre ausente, el hijo quiere ocupar el lugar del padre, o también este caso de madre-padre, que también se habla mucho, ¿no? De la madre que ocupa el rol del padre y de la madre, se desvirtúa este lugar y a la energía del padre se la excluye. Cuando uno excluye una energía, cuando uno saca una energía de su vida, el árbol lo va a compensar de alguna manera. Y una de las compensaciones que puede ser es el fracaso. El no poder tener más hijos, quizás también a posterior. ¿Por qué no poder tener más hijos? Porque si no hay un padre que cumpla su rol, ¿sí?, que pueda ocupar su rol, y vuelvo a lo mismo, el rol determinado por nosotros, no el rol que asume el padre, ¿sí? Que un padre que no pueda ocupar su rol, yo no voy a poder tener hijos porque no tengo una base de dos energías, ¿sí? Masculina y femenina. La tengo, pero la anulo. Y es importante entender que la energía masculina y femenina, la energía del padre y de la madre, están disponibles para nosotros. Siempre están disponibles. Simplemente por el hecho de estar vivos. Para las constelaciones familiares, no existe la muerte. Sí, mi padre falleció y yo tengo la energía masculina de mi padre, porque la elijo, porque la tomo. Mientras yo esté vivo, un 50%, o sea, la energía de mi padre va a estar en mí, porque un 50% de mí la integra a él. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, es como muy importante la energía del padre. Obviamente, hay muchas decisiones, ¿sí? En la sociedad y demás, que me imagino que deben ser la mayoría de las preguntas, de un padre que elige no hacerse cargo de sus hijos o que elige ausentarse, o también en esta búsqueda de compensar esa energía, como un padre no fue un buen padre, basado en mis criterios de lo que es bueno o malo, ¿no? Se busca un reemplazo. Un padrastro, por ejemplo, o un tío, o un abuelo, alguien que venga a reemplazar esa energía, eso, ese movimiento, genera desequilibrio en el árbol. Y ese desequilibrio se ve manifestado a través de los resultados. Uno puede decir que se lleva bárbaro, genial con su madre, pero si no puede gestar abundancia en su vida, hay una energía, ¿sí? Que está bloqueando la comunicación con la energía de la abundancia, con la energía femenina. Lo mismo con la energía del trabajo. Si yo no logro tener un trabajo, si yo no logro prosperidad en mi trabajo, si yo no accedo al éxito, si yo no puedo concretar mis proyectos, si yo no tengo capacidad de acción y reacción, hay algo que está bloqueando en mí la energía masculina, la energía del padre. ¿Sí? Decime. Perdón, Damián, antes de avanzar, sí, porque me parece súper interesante esto, porque acabas de decir algo está bloqueando. ¿A través de qué herramientas podemos entonces permitirnos liberar estos bloqueos y a la vez generar una transformación? Porque es lo que acabas de decir, tiene a lo mejor no asumir el rol paterno o el padre, nos está o nos impide, mejor dicho, vivir muchos aspectos que, ¿por qué no Tal cual. vivirlos? Lo que acabas de decir, el trabajo, el poder de decisión, y yo creo que esto es algo que es permitido para todo, pero en este caso no lo estamos pudiendo hacer. Y acabas de decir algo con lo que me encuentro en terapia siempre, que es algo que está permitido para todos. Está disponible. Permitido está cuando la madre lo habilita, independientemente de lo que fue el padre, porque ¿qué pasa muchas veces? Como padres, las personas que somos padres, muchas veces asumimos roles, ¿no? Y el rol es, como yo fracasé con la madre de mis hijos, le voy a decir a mis hijos que su madre es negativa o es mala, ¿sí? Y viceversa, como la madre fracasó con el padre, le va a decir que su padre es malo. Si mamá no me habilita al contacto con papá, yo no voy a poder acceder a esa energía. Por eso, las madres que estén mirando este vivo, es importante entender que habilitar al hijo es darle la posibilidad, aunque parezca una redundancia, de elegir. Y esa posibilidad de elegir y habilitarlos al contacto con el padre es por el bien de los hijos y de la genealogía. Y no, y cuando hablo de la genealogía, hablo de la trascendencia, ¿no? De nosotros, de entender de que si yo soy padre o la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para sus hijos es tener la posibilidad de elegir la energía del padre y de la madre, ¿sí? En el universo, en nosotros, por haber nacido, está disponible la energía del padre y está disponible la energía de la madre. Según mis traumas, según mi capacidad de ver, ¿no? según mi capacidad de discernimiento también, yo voy a habilitar algunas cosas de la energía paterna y algunas cosas la voy a bloquear. En algunas cosas voy a estar habilitado y en algunas cosas no voy a estar habilitado. ¿Sí? Y es importante entender que el padre, como la madre, merecen la honra. Y esto se habla mucho en constelaciones, ¿no? Honrar. Pero cuando uno habla de honrar, en la sociedad nosotros entendemos honrar como alabar al padre y a la madre. Y en realidad la honra es decirle, papá, mamá, ocupás este lugar. Yo te reconozco como padre, te reconozco como madre. Y simplemente eso ya ordena. Vos me preguntás, ¿qué herramientas ayudan? Las constelaciones familiares como base. Sí, para mí, entre todas las terapias que hago, la que más trabajo familia, ¿no? La que más trabajo vínculos a nivel genealógico es con las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ver el sistema, ¿sí? A ver lo que pasa a nivel subconsciente en mí. Porque es importante entender lo que te decía antes, ¿no? Es importante entender que si yo no puedo accionar, si yo tengo conflictos acá, si yo tengo conflictos allá, yo no puedo accionar, básicamente, porque no puedo procesar la energía masculina. Como yo no la puedo procesar, como yo no la puedo tomar en su integridad, no la puedo tomar al 100, hay diferentes aspectos de mi realidad que están bloqueadas. ¿Bien? Entonces, poder habilitarme se hace, bueno, a través de las constelaciones familiares, pero también a través de la conciencia, ¿sí? Para mí es una de las herramientas más maravillosas y gratuitas que existen, esto de hacer conciencia, ¿no? ¿Cuánto me permito yo tomar la energía de mi padre? Y tomar la energía de mi padre no es tomar su vida como referencia, porque quizás mi padre no fue bueno, quizás mi padre, desde mi criterio, ¿no? Siempre hablando del criterio, porque si continúo con eso, porque es muy importante entender qué es bueno y qué es malo. No lo sabemos, es una construcción, ¿sí? Que nosotros damos. Pero poder tomar a mi padre desde su energía me va a hacer que como hombre, yo luego quizás sea un padre diferente, ¿sí? Con errores también, pero con más aciertos que el anterior, ¿sí? Y, o sea, que mi padre. Pero es importante también comprender que el padre es la base, al igual que la madre. Y muchas veces esto se deja de lado, ¿no? Siempre hablamos de la espiritualidad y podemos ver mayoría femenina en la espiritualidad, ¿no? Sí, hay muchas mujeres. Por suerte, ya hace algunos años cada vez hay más hombres despertando. Antes éramos muchísimos menos. Hoy ya estamos más equilibrados. Pero eso también hace de que la energía masculina quede relegada como algo negativo, ¿sí? Y obviamente, tanto la energía masculina como la energía femenina exacerbada son negativas, porque nos provocan daño. El tema es lograr un equilibrio, y ese equilibrio a través de nosotros. ¿Y cómo? A través de la conciencia, ¿sí? Las constelaciones familiares, biodescodificación emocional, la psicogenealogía, ejercicios sistémicos y demás, nos ayudan a nosotros a poder hacer conciencia, básicamente, ¿sí? Y esa conciencia es la que logra el equilibrio. Damián, muchísimas gracias por esta charla maravillosa que estás teniendo con toda la comunidad de Mindalia. Quiero traer algo acá, recalcando un poco lo que acabas de decir, ¿no? Nada es bueno o malo y esto creo que es muy importante también entenderlo. Pero nos pregunta, perdón porque no veo muy bien, estas letras son muy chiquitas, Mirna, nos dice, en el caso de un padre abusador, ¿qué viene a mostrar? El padre, a ver, es importante también en estos casos que son tan sensibles, es importante entender lo que te decía antes, tanto la ausencia como la presencia de un padre nos da información. Y un padre abusador también trae consigo, que esto no lo justifica bajo ningún punto de vista, pero trae consigo también una información de abuso, ¿no? Y un padre que genera abuso sobre sus hijos o sobre su familia es una persona que está desequilibrada en sí mismo, ¿sí? Y que viene a mostrar una posibilidad de equilibrio, ¿ok? O sea, él está desequilibrado, no puede con eso, pero si viene viene a mi árbol es también en compensación. Es importante entender que las cosas que suceden dentro del árbol son compensaciones de informaciones anteriores, ¿sí? Obviamente una persona que sufre abuso no lo puede ver desde un lugar tan técnico, ¿no? Explicado. Pero en el árbol, todo aquello que es oculto, todo aquello que es que no es manifestado, se va a manifestar más adelante, en generaciones posteriores, porque necesita ser visto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que habla de abuso, pero quizás un poquito corriendo lo del tema, que es muy sensible para que se pueda entender este concepto, ¿sí? Una abuela o bisabuela que fue abusada muchas veces, algo que era muy común hace muchísimos, a muchas generaciones, o quizás no tantas, abusada múltiples veces, es muy posible que al sufrir tanto los abusos, en generaciones posteriores nazcan nietos, quizás, o bisnietos que no puedan tener hijos. Esa información de abuso es replicada, es subsanada generaciones posteriores. ¿Cómo? A través de no poder tener hijos. Y lo que una mujer vive como algo feo, ¿sí? Que es la infertilidad, ¿sí? No poder tener hijos, es la compensación de un árbol genealógico, ¿sí? Es la compensación del mismo árbol. Entiendo que de alguna manera el árbol va a buscar cómo resolverlo solo. Siempre. La genealogía siempre busca cómo resolver las cuestiones que pasan dentro del mismo árbol. Por eso es importante entender, hay muchas corrientes, obviamente como toda técnica maravillosa que existe, de esa técnica nacen muchas corrientes, ¿no? Y las constelaciones se gestaron en 1990 aproximadamente, ¿no? Bert Hellinger empezó a desarrollarlas a partir de eso y es una técnica relativamente joven, ¿sí? Es relativamente nueva. Entonces, como toda técnica nueva, se empiezan a desarrollar corrientes. Y hay corrientes de diferentes tipos, ¿sí? Angelicales, cuánticas, con caballos, que es maravilloso, fluviales, con tarot, que son las que yo hago. Hay corrientes que están muy buenas. Pero, ¿qué pasa con esto? En algunas se comete el error de poner energías dentro del sistema. Si yo traigo una energía ajena a mi árbol genealógico, voy a gestar un desequilibrio. El árbol compensa solamente con la energía del árbol y resuelve. Resuelve de alguna manera. Y las maneras que resuelven no son las más ortodoxas o las que quizás nosotros quisiéramos, pero es la manera en la que el árbol genealógico garantiza la supervivencia. Por ejemplo, si mi abuela tenía diabetes, mi madre diabetes, van a ser la hija que va a tener diabetes. ¿Pero por qué lo va a tener? Porque de esa manera garantizó tres generaciones de vivir. Superaron un conflicto emocional, ¿sí? A través de una enfermedad que se replicó, ¿para qué? Para garantizar vida. Si la abuela pudo vivir 60 años y vos tenés esta enfermedad, con esta enfermedad vas a garantizar la vida. A nivel genealógico es importante entender, ¿sí? Y es una información que hasta que no se hace consciente no se sana. ¿Bien? Fíjate que acá el ejemplo, por ejemplo, hablando de la diabetes, es que es hereditario. Claro. Si tú vas a un chequeo, lo primero que te preguntan es si es hereditario. Entonces, un poco, ¿qué va primero, el huevo o la Tal gallina? cual, pero no es hereditario. Es importante comprender, y acá entramos, nos vamos un poquito hacia biodescodificación, pero es importante entender que nosotros, y acá capaz que alguno me sale a pelear, pero es importante entender que nosotros no heredamos enfermedades, jamás. Nosotros lo que heredamos es una información. En la información la procesamos de la misma manera que nuestros ancestros, porque nuestros ancestros probaron y de esa manera resolvieron. Pero yo puedo tener la misma información, procesarla de otra y tener u otra patología o no tener patología. Pero esto de las enfermedades hereditarias es muy común, porque también, si lo pensamos de este lugar, es si vengo de seis generaciones con diabetes, por ejemplo. Estoy condenado a tener diabetes. No me va a quedar otra que tener esa enfermedad. Y no es cierto. Si yo soy capaz de procesar la información desde otro lugar, yo voy a tener otra capacidad de respuesta y voy a poder solucionarlo desde otro lugar. Ahí es donde nacen estas herramientas alternativas maravillosas que nos muestran la otra cara y que nos dan la posibilidad de qué. Nos dan la posibilidad de poder ver de una manera diferente un mismo conflicto y subsanarlo. Muchas gracias, Damián, por ir respondiendo todas las preguntas No, que tranquilo. se van enlazando al final una con otra, y esa también es un poco la idea de la charla. Tenemos a Moga, nos dice lo siguiente: ¿qué muestra un padre mujeriego habiendo sido infiel muy a menudo? Muestra un desequilibrio de no poder tomar a la madre. No tiene la energía femenina desarrollada, ¿sí? Y tampoco toma, no puede ni tomar ni respetar a la madre porque no tiene en sí esa energía femenina, ¿sí? De la gestación. Pensemos en esto, la familia gestar, ¿sí? La gestación es una energía femenina. Si yo no puedo tomar a mi madre, yo voy a ir constantemente en la búsqueda de mi madre. ¿Cómo? A través de diferentes mujeres. Voy a buscar en cada mujer a mi madre y poder tener un poco de eso, ¿sí? Un poco de esa energía masculina faltante en mí porque por no poder procesarla. Muchas gracias, Damián. Diana Ocampo nos dice: cuando la mamá es soltera y el padre está ocupado con otro hogar, ¿cómo se sana esta situación? Entendiendo. Es importante entender que la madre elige una persona no disponible porque ella también estuvo no disponible para su padre. Si mi padre no me prestó atención, si mi padre no me vio, es muy posible que yo busque una figura que no me vea para representar el hogar. Nosotros desde que nacemos, desde el proyecto sentido es desde la gestación, ¿sí? Desde la gestación hasta los 7, 8 años, nosotros todo lo que vemos lo vamos procesando. Imagínate que tenemos un cerebro que es virgen y que todo lo que viene a nosotros lo tomamos como real, ¿sí? Como por ejemplo algunas programaciones como no andes descalzo porque si andas descalzo te vas a enfermar. Es una programación, no está escrito en ningún lado, no está científicamente comprobado. Pero si los padres lo dicen, los niños se descalzan y se enferman. Por ejemplo, ¿no? Entre todas esas cosas, nosotros tomamos información de lo que para nosotros es el amor, la familia, el hogar, los padres, los amigos, las vinculaciones. Bien, si yo me crío, un caso muy común en terapia es, si yo me crío en un hogar donde mi padre maltrataba a mi madre, la golpeaba, por ejemplo, ¿sí? Yo cuando tenga edad para procrear, cuando tenga edad para crear un hogar, voy a buscar inconscientemente una mujer que la pueda golpear o que me golpee a mí. ¿Se entiende? O que haya violencia de algún otro tipo. Puede ser una violencia verbal, violencia psicológica. ¿Por qué? Porque yo voy a ir en búsqueda de la recreación del hogar. Voy a recrear lo que para mi inconsciente es hogar. Entonces yo voy a buscar una información de una persona, ¿sí? Que empatice con mi información, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que nos enamoramos, pero muchas veces es una programación, ¿sí? Existe el amor, obviamente, existe el enamoramiento también, pero muchas veces con lo que más empatizamos es con informaciones. Si yo tengo una información de carencia, voy a buscar una mujer que tenga una información de carencia similar a la mía. ¿Para qué? Para compensar energéticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa información de carencia es parecida a la información de mamá. Y yo voy a estar buscando a mi madre en mi pareja y a mi padre en mis acciones. ¿Bien? Wow, es súper impresionante porque como va sucediendo, cómo se va desarrollando, en algún punto lo normalizamos, pero si lo vemos un poquitito desde lejos, Es maravilloso. está ¿Sí? allí, y lo más importante que creo, quiero que todo el mundo se quede con esto hoy, es que se puede Se puede. transformar. La historia de acá en adelante no está escrita, la podemos escribir nosotros. Lo que está escrito ya pasó y obviamente hay que resignificarlo, ¿sí? Nosotros podemos resignificar una historia, podemos resignificar un concepto, podemos corregir errores. Estamos habilitados a corregir nuestros propios errores y los errores de nuestros antepasados, no repetir historias, o repetirlas quizás, porque a ver, cuando entramos en esta dinámica de las terapias, siempre hablamos de los padres como que hicieron todo mal. Y hay un montón de cosas que han hecho bien también, ¿sí? Entonces, replicar las cosas positivas y no replicar lo negativo nos va a habilitar a nosotros a ir mejorando y a ir subsanando estos patrones. ¿Para qué? Principalmente para la heredad, ¿sí? Para la gente que viene después, para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, para que ellos tengan una vida más sana que la que tuvimos nosotros en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Damián. Damián, tengo una pregunta más de Carmen Campos. Nos dice lo siguiente: si un padre muere en el trabajo, ¿puede afectarme a mí que ahora y que a la hora de trabajar siempre me quede sin trabajo? Sí, obvio que sí, porque hay una información latente que es, si mi padre, a nivel subconsciente, a nivel subconsciente, no conscientemente, si mi padre muere en el trabajo, mi padre estuvo tanto tiempo, por ejemplo, en trabajo, 5 años, y al quinto año murió. Yo voy a llegar hasta los 4 o 5 años y ahí voy a provocar perder el trabajo. Pensemos que perder el trabajo es energético también, ¿sí? Es cortar el flujo de trabajo, lo voy a cortar para no perder la vida. Garantizo la vida, busco otro trabajo y entro en un loop y en un ciclo en el que no me habilito a tener un trabajo mayor que mi padre por lealtad a él, porque él falleció en el trabajo. Entonces, yo voy a tener un trabajo hasta ese punto, ¿sí? Y también una de las cosas que le puede pasar a esta persona que preguntó es nunca jamás tener un trabajo que disfrute, porque disfrutar del trabajo le habilita la vida. Cuando uno disfruta, ama lo que hace, se llena de vida, ¿no? Nosotros en este vivo nos enriquecemos, ¿sí? Porque nos da vida, porque nos da ganas de seguir hablando 2 horas. Una persona que no está habilitada esa energía se siente morir cada vez que trabaja, ¿sí? Entonces va a llegar a un punto de agotamiento energético y de estrés donde va a decir, bueno, llega el momento de soltar este trabajo porque si no, vas a repetir la historia, vas a fallecer. Pero es simbólico. Es importante que lo trabaje porque es simbólico. Damián, muchísimas gracias por responder y por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido súper lindo conversar contigo sobre el rol del padre, me ha encantado y como siempre quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que este directo tiene información súper interesante, súper importante, que vale muchísimo la pena volver a ver, repasar. Así que les pido por favor, háganlo, compártanlo si sienten que pueda resonar con alguien o con ustedes mismos, que estoy seguro que va a llegar a todas las personas que necesiten escucharlo. Quiero recordarles, también va a quedar acá en diferido en el feed de Mindalia, también en el de Damián Martín y en unos días en nuestro canal de YouTube. Así que las preguntas que quedaron por allí sin responder nos las pueden dejar, que Damián con muchísimo gusto va a responder algunas Sí, de claro. ellas. Damián, quiero pedirte por favor que seas tú quien cierre esta charla para todos y además que nos dejes una última reflexión. Bueno, antes que nada agradecerte como siempre la calidez en el diálogo, en las charlas, que siempre es súper nutritivo, agradecer al equipo de Mindalia que siempre me tiene en cuenta. Y me gustaría dejar como mensaje entender de que ninguna energía es buena o es mala, la energía está siendo y es parte, nosotros necesitamos de la energía masculina, la energía femenina, la energía del padre, la energía de la madre. Necesitamos romper esos patrones a través del entendimiento. Entender y tomar la energía del padre nos va a habilitar el éxito, ¿no? Y todos queremos el éxito de nuestra vida. Entonces, así como la madre nos da la posibilidad de gestar abundancia, el padre nos da la posibilidad de gestar el éxito. Y en unión nosotros podemos avanzar. ¿Sí? Simplemente eso. Gracias infinitas, Damián. Te envío un abrazo grande Abrazo y gigante. espero verte en la próxima. Dale, gracias. Chao, chao.